Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó, tú crees, porque te he dicho que te vi debajo de la higuera. Mayores cosas has de ver. Después añadió, yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea el Señor por sus apóstoles, sus verdaderos apóstoles que han fundado la fe católica en el mundo. Ellos interceden por nosotros. Aleluya. Les saluda, hermanos, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Como todos los jueves, recordamos la Santísima Eucaristía. Todos los jueves son eucarísticos. Recordando aquel Jueves Santo cuando fue instituido este sacramento que lamentablemente millones han perdido. Lutero apreciaba la Eucaristía, la amaba, pero al final se confundió. Y bueno, se vino lo que pasa, ¿no? Que hay desnutrición. ¿Cuántos millones no reciben la Santísima Eucaristía, la Santa Comunión? Nosotros hoy celebramos a uno de esos apóstoles que nos ha transmitido ciertamente la fe en la Eucaristía, San Bartolomé. Bartolomé quiere decir hijo de Ptolomeo. Bar quiere decir hijo. Tolmai. Tolmai quiere decir surco, pero realmente es un nombre griego. Ptolomeo quiere decir guerrero. Entonces, hijo de guerrero, en fin, para que vean ustedes cómo había nombres como ahora en nuestro país, nombres en diversos idiomas, ya no se sabe ni cómo se escriben. En fin, un gran apóstol. Por eso decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué importante, hermanos, pues esta fiesta, porque la palabra de Dios, ante todo, nos hace ver lo que es la estructura, la construcción de la Iglesia, la que está presente y la Iglesia futura. Es la visión del Cordero, donde había, dice, una ciudad no hecha por mano humana y que tenía una muralla ancha con 12 puertas y con los nombres de los 12 tribus de Israel. Pero esas 12 tribus de Israel, ustedes saben, van a ser, pues no digo suplantadas, pero en lugar de ellas estarán los 12 apóstoles. Recuerdo que en la tumba de San Francisco en Asís está San Francisco y están los apóstoles, seguidores de él, Fray Pedro, Fray León, en fin, quiere decir que los apóstoles están en la gloria de Dios, porque son apóstoles, apóstol de la palabra apostelo, enviado, no el que se autoenvía, el que se nombra profeta, el apóstol fulanito. Todos tendríamos que ser un poco apóstoles, la Iglesia es apostólica, pero se funda sobre los verdaderos apóstoles, los 12 apóstoles. Y bueno, como la historia de este hombre llamado Natanael, o regalo de Dios. ¿Por qué cambió de Natanael a Bartolomé? Bueno, como Saulo cambió a Pablo. Muchas veces para ir al mundo pagano, al mundo griego, los nombres se cambiaban, o porque se tenía la persona, la ciudadanía romana, en fin, eso no lo sabemos de Bartolomé, pero ese hombre encuentra que, leyendo la Escritura, se encuentra Jesucristo. ¿De dónde me has visto? Cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y San Bartolomé será algún día un gran apóstol y morirá mártir, pero ya encontró siempre a Cristo en la palabra, en la Escritura. Preparémonos a la meditación. Tiempo de meditación. Descubramos qué nos dicen las lecturas bíblicas de hoy. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿nosotros tenemos fe en que la iglesia se funda sobre los 12 apóstoles? Pues ahora cada uno se nombra apóstol, ¿verdad? Eso como que está de moda, nombrarse rey, como quien dice, yo también salí elegido presidente porque a mí se me ocurrió. Está de moda confundir lo real con lo imaginario. No, tenemos fe en los apóstoles, los 12 apóstoles que fundaron diversas comunidades, pero una sola iglesia, una santa, católica y apostólica. Y en segundo lugar, Bartolomé, o sea, Natanael, encontró a Cristo ya en la Biblia. Cuando estaba debajo de la higuera, quiere decir, cuando estabas en la lectura de la Escritura, yo te vi. Te vi quiere decir que en la palabra encontramos también al Señor. La palabra de Dios no son mensajes, no son ideas, no son opiniones. Cristo está también presente en alguna forma cada vez que frecuentamos la Escritura. ¿Tenemos conciencia de este encuentro, de su llamada, cuando estamos frecuentando la Sagrada Escritura? Preparémonos a la oración. Es momento de unirnos en oración para que el Señor nos ayude a comprender lo que trata de decirnos con las lecturas bíblicas de hoy. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que vio a Natanael, o sea Bartolomé, cuando éste estudiaba la Escritura y le decimos, oh Cristo, por tantos siglos la palabra guió al pueblo, pero tú eres la palabra que se hizo carne, y esa carne se hace pan en la Eucaristía. Te pedimos, Señor, que no haya esta división de los cristianos que se han quedado con la pura Escritura, que es una forma de presencia tuya, pero se han perdido esa palabra que se ha hecho pan. Se ha hecho carne, se ha hecho pan, y que hoy nosotros celebramos como todos los jueves, porque nos fue transmitido por los apóstoles el misterio eucarístico, por los verdaderos apóstoles que no dividen a tu iglesia. Amén. Con lo que hemos escuchado, reaccionemos y descubramos lo que los textos bíblicos nos invitan a vivir hoy. Hoy en la acción queremos, hermanos, proponernos primero recordar que en este mundo donde abundan, bueno, muchos partidos políticos, partidos de fútbol o equipos, muchas marcas comerciales, y la fe se ha vuelto también una especie de ensalada de todos los sabores, nosotros tenemos la fe en la Iglesia, una santa, católica y apostólica. Oremos por los apóstoles verdaderos. Tengamos cuidado con los falsos apóstoles que se presentan como que fueran figurines de boutique. ¿Para qué? Para engañar a través del deseo de tener, de la fama. Y oremos también porque la iglesia es una iglesia que escucha la palabra y gracias a esa palabra hay mártires. Hoy siguen habiendo mártires. La ONU no lo va a decir porque no le interesa, ¿no? Le interesan salvar hasta los animales, las ballenas, pero hay gente que muere, como los que son abortados. Gente que muere por el hecho de ser cristiana en países donde son perseguidos. Que haya muchos como Bartolomé, que siguió al Señor, que lo encontró en la palabra y que siguiéndolo terminó dando su vida por Jesucristo el Señor. Oh San Bartolomé, apóstol, ruega por nosotros. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla, y equipo de colaboradores. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.